Saludamos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, aturullada estoy hoy. Sí, estamos todos más o menos así. Y también, como siempre digo lo mismo, pero es una especie de cuando te barren con una hormiga, la barres, ¿viste cómo queda? Bueno, así sí. Así dando vueltas, quedamos después de lo que pasó anoche. Y la verdad que, bueno, es un momento complicadísimo de la sociedad. Y también a mí lo que me llama un poco la atención es la pasividad de algunos sectores. A mí me llama un poco la atención, pero sí hay mucho movimiento después de lo que del decretazo anoche de Javier Milei. Es que se han conformado grupos de redes sociales, no sé si te han llegado algunas invitaciones, sí. Pero hay grupos de WhatsApp, grupos de Facebook que también se están organizando. Es una forma también de organizarse, y bueno, como recién publicamos hace un ratito en nuestra página radiokermés.com, ya está la invitación para hoy a las 8 de la noche a manifestarse por segunda vez, ya con un poco más de organización, aquí en la Plaza San Martín, que es donde estamos en este momento, que mientras tanto se está desarrollando la Feria del Regalo, con un poco más de movimiento de la última vez que estuvimos acá, que fue el primer día, que recién se estaban acomodando y que ahora está un poco más organizado. Pero también pobres manualistas y artesanos y artesanas le han tocado días complicados de lluvia que no hace, digamos, no les viene bien para mantener una constante en las ventas. Porque, ¿qué pasa? Cuando llueve o cuando hay mucho viento, muchos de ellos tienen que levantar toda la producción y se pierden horas ahí de poder vender. Recordemos que esta feria está hasta el 24 a las 2 de la tarde. Ya después levantan todo y es una semanita que tienen muchos de ellos y muchas de ellas a poder vender sus producciones, muchas de ellas locales, pero también están viniendo manualistas y artesanos y artesanas de otros lugares, como hablábamos también con algunos de ellos de provincia de Buenos Aires. Pero te quiero dar un dato, Cintia, que es lo que ayer un poco me llamó la atención, que lo vi, lo presencié, y la verdad que me golpeó un poco, porque hacía tiempo que yo no veía en una cola de supermercado, en realidad en una cola de una caja de un supermercado importante de la ciudad de Santa Rosa, que ya muchas personas tienen que empezar a dejar productos. Sí. ¿Por qué? Porque llegan a la caja con un determinado monto para pagar lo que compran, y lamentablemente por el cambio tan rápido de precios, no se dan cuenta que así 2 o 3 días compraron el mismo producto y a los 3 días está a otro precio, por supuesto que más alto, y muchos de ellos tienen que empezar a dejar. Me pasó de ver a un jubilado que llevaba unas 8 o 10 cosas en un supermercado, en este caso en el supermercado La Anónima, y cuando terminaron de pasarle, todo eso costaba 22.000 pesos. Empezó de a poco a sacar algunos productos y a restarle en la cuenta hasta llegar a los 13.500, que era lo que tenía de plata cash. Y lamentablemente eso está pasando, que muchas personas hacen una compra hoy y a la semana cuesta el doble. Y eso la verdad que no nos estaba pasando. Por supuesto que renegábamos de la inflación, renegábamos de los precios, renegamos muchísimo de la última devaluación que hizo Sergio Massa después de las elecciones, del 22%, pero todo esto que ha pasado en estos 15 días, sumado el decretazo tremendo de anoche de Javier Milei, todo esto lo está padeciendo la gente común, la gente de a pie, la gente que es trabajadora y que vive de un sueldo, ya no lo está soportando ni bancando ni teniendo que poner en sus espaldas la casta política o la gente que está que se está beneficiando. Por eso es que nos llama muchísimo la atención que en un mes donde hay festejos, donde hay la idea de reunirse, de pasarla bien, muchas personas están padeciendo esto de tener que dejar productos porque no los pueden pagar. Y también otro dato que nos enteramos hace un rato, también averiguando en un comercio, es que muchas personas, Cintia, lo que están haciendo es tratando de aprovechar el sueldo y el aguinaldo que le van a pagar el día 22 a los estatales provinciales, ya para comprando los útiles del año que viene. Muchas personas ya están averiguando precios y ya comprando directamente útiles para el año que viene. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto va a estar el precio de las carpetas, de las mochilas, de los libros, de los lápices, de las lapiceras y de todo lo que necesita para un pibe o una piba en una escuela, y aprovechan este momento. O sea, muchas personas están dejando de lado algunos pesos para disfrute, para comprar algunos productos que ni era pensado que vos el 20 de diciembre estén pensando en precios del mes de marzo. Eso se pensaba finales de febrero, o a mediados de febrero, cuando ya estabas pensando que en marzo comenzaban las clases. O sea, nos parece que todo esto vino a desordenarnos un poco la vida, y lamentablemente algunas personas se tienen que acomodar a tiempos distintos y a billeteras distintas. Es un espanto, lo estamos viendo todo, un espanto digo porque yo lo veo ya en nuestros mercaditos de los barrios, que los niños son siempre quienes hacen los mandados, y se están encontrando con que ellos mismos, ver a niños dejar cosas, agarrar un yogur, una leche, un paquete de fideo, y que lleguen a la caja y les digan no te alcanza, mi amor, y que tengan que elegir ellos mismos, niños, qué dejan y qué nos llevan a la casa. Pero bueno, hay quienes consideran que este sufrimiento que estamos padeciendo está bien, porque lo merecemos y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Esa cosa tan espantosa que es la esperanza, y que por eso está el dicho famoso, largo como esperanza de pobre. Claro, no termina nunca la esperanza. Lamentablemente la tiene que soportar el pobrerío. Claro. No el que tiene espalda, ni el que tiene plata, ni el que tiene... Ellos no tienen que tener esperanza porque tienen plata. Los que no tenemos plata son los que tenemos que confiar en algo que no sabemos qué es. ¿Cuál sería la esperanza? ¿Esperar dos días más para comprarse algo? Claro. O para recibir una plata. Por eso es complicado. Un minutito, Cintia, nos acercamos a una vendedora ambulante de acá de Santa Rosa. Estamos en vivo para Radio Kermés. Vení unos minutos. Queremos saber cómo van las ventas. Vos no participás de la Feria del Regalo, estás enfrente, pero estás todos los días acá vendiendo tus productos. Contame cómo van las ventas en una semana complicadísima para el bolsillo de los argentinos. Sí, muy complicada, muy complicada. No hay plata. Está todo. ¿Eso la gente que no hay plata? Todo tranquilo está. Todavía no sabemos qué va a pasar. ¿El año pasado, a esta fecha, habías vendido lo mismo que hoy? El año pasado sí. Sí. Hubo más movimiento, ahora no, se paró todo, está todo tranquilo, está recién ayer a la tarde, pero preguntan precio nada más. ¿Te interesa la política? ¿Escuchaste a Milei, por ejemplo, ayer? No. ¿No viste ninguna repercusión? No, todavía no. No. Porque las medidas que anunció son para atrás, para los trabajadores. Sí, a todos nos jode todo. Esto nos jode a todos. Así que no sé qué va a pasar, vamos a ver. ¿Cuánto hace que estás acá vendiendo en la calle? 14 años. ¿Cómo la ves de acá en adelante? Complicadísimo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Has vendido algo en estos días para la fiesta? Sí, me agarró el agua, así que recién ayer empezamos a laburar. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía estamos viendo qué pasa. ¿Qué pasa con la mercadería? Para reponer. ¿La estás vendiendo a un precio distinto, pensando en que cuando si vendés tenés que reponer? No, yo compré la mercadería hace unos días y mantengo el mismo precio de siempre. Sobre todo para poder vender. Sí, compraré menos después, pero voy a mantener el precio que tengo. No voy a aumentar ni nada. Voy a seguir con el mismo precio y, bueno, hay mucha gente que pregunta primero. Bueno, buen día. Bueno, gracias, buen día. Por favor. Bueno, una vendedora ambulante de la ciudad de Santa Rosa que tiene un puesto fijo acá sobre la calle Irigoyen, justo frente a la Feria del Regalo. No participan de la Feria del Regalo, no son parte de la Feria del Regalo, pero son algunos puestos que están vendiendo que ya te dicen que está complicado. Uh-huh. Que la gente pregunta, que ya compraba, que no es lo mismo el año pasado que este año para la misma fecha. Entonces, también es una forma de demostrar que la gente que anda por el centro no tiene la misma plata, o por lo menos cuida un poco más porque sabe que las cosas aumentaron muchísimo y la verdad que es complicadísimo para una persona para poder comprar algunas cosas para hacer un regalo, porque sí, básicamente lo que venden son todas cosas para hacer regalos. La vendedora a la que vos entrevistaste recién vende medias y bombachas. Medias, bombachas y también venden ojotas. Los gomones. Claro. Que se llaman. Por eso, Crocs, ningún producto suntuoso vende cosas muy simples y ya no se puede comprar ni un calzón en este momento. Claro, porque todo te cuesta 3.000, 4.000, 5.000, ya lo digamos, esos son los precios que se manejan. Todavía quedan algunos vendedores. Nosotros le decimos ambulantes, pero que son de puestos fijos. ¿Se acuerdan de hace un tiempo atrás que estaban complicados con alguna gestión municipal que los corría, que los sacaba, que finalmente todo eso les ayudó para quedarse? Porque la verdad que hicieron todo un trabajo y sobre todo toda la legión senegalés fue la que más tuvieron que pelearla. Sí, judicializaron el caso, judicializaron y tuvieron una defensa pública. ¿Cómo están las ventas hoy en día? Bien estamos. También. Sí. ¿Estás vendiendo o más o menos? Sí, estamos vendiendo, pero poquito nada más, pero bueno, estamos vendiendo igual. ¿La gente pregunta o directamente viene a comprar? ¿Pregunta precios antes? Sí, preguntan antes que comprar, que todo caro ahora, por eso. Te pregunto por la reposición de las cosas, digamos, lo que hoy vendés y después tenés que reponer. ¿Estás pensando en eso, que tenés que pagar un poco más para reponer la mercadería? Y sí, todo lo que compra el mes pasado, ahora son dobles. ¿Todo el doble? Sí, siempre ganamos menos, pero bueno, estamos igual. ¿Y cuánto hace que estás acá vendiendo en el centro de Santa Rosa? 15 años. Sí. ¿Y cómo la ves de acá en adelante? ¿Pensás en eso en el futuro, sobre todo pensando en el nuevo presidente que tenemos? Y qué sé yo, nosotros no somos que piensa en lo que vivimos día al día. Así que bueno, lo que venga le enfrentamos. Así la vida. ¿Ya está ayer el presidente o no? No, no le alcanza de escuchar ayer. Después lo voy a ver en internet. ¿Lo conoces al presidente, a Milei? Sí, lo veo. ¿Qué pensás de él? Y no sé, qué sé yo. Él le vota la mayoría de Argentina, hay que apoyarlo nada más. Y le deseo bien. Porque bien de él, bien de todo. ¿Crees que las medidas te van a beneficiar a vos como vendedor? Para ahora no, porque todo caro. Todo caro. Todo se fue muy caro. Todo. Toda la mierda. No, esta palabra no le puedo sacar, pero todo caro. La verdad que todo caro. La gente está preocupada. Si ve la cara de la gente, sabe que está cambiando. La verdad que sí, pero bueno. Tenga buen día. Bueno, gracias. Chao. Bueno, un vendedor de puestos fijos senegalés que está diciendo más o menos lo mismo, Cintia. La gente le mirás la cara y está preocupada. Creo que es una buena síntesis de lo que le pasa hoy a las personas de a pie. Muy bien. Bueno, Maurito, vamos a seguir. Hoy a la tarde, como bien decías vos, a las 8 de la noche hay una asamblea convocada ahí en el centro santarroceño que se viene armando desde ayer a propósito de la movilización esa a la que yo hacía referencia, ¿no? En la que éramos 50 personas y luego el cacerolazo tras los anuncios de Milei. Hoy ya existe un grupo de WhatsApp en el que se está organizando una convocatoria un poco más, más fuerte, y por lo que se ve se pretende que sean asambleas. Vuelvo a insistir con lo que planteé al principio del programa. Estas asambleas que hay que ir a plantearlo ahí, seguramente lo haremos esta noche, deben ser profundas y deben recorrer cada plaza barrial de Santa Rosa para tener realmente una interpelación entre nosotros y nosotras como comunidad. Justamente. Sí, me parece que es fundamental escuchar y sobre todo analizar realidades, porque no es lo mismo que personas que le afecta directamente las medidas que han tomado desde el Gobierno Nacional y otras que interpretan que va a afectar. Son dos cosas bien diferentes. En los barrios afecta directamente. Ahí no hay tu tía, ahí no hay no hay tiempo para análisis o para o para pensar o para sentarse a pensar cómo va a afectar. A la gente le afecta de un momento para otro porque hoy compra algo a 10 pesos, mañana cuesta 20. Así es. Entonces eso es una afectación directa y real. No, ahí no hay otra explicación que darle. Gracias, Maurito. Hasta luego. Ahí pasaba Mauro Monteiro, desde el centro de Santa Rosa. Está sucediendo la Feria del Regalo y se está vendiendo muy poco porque no hay guita. La CGT ya discute la idea de un paro general contra el decreto de necesidad y